Si aceptamos que Dios existe, ¿puede conocerlo? Volvemos a este tema sobre de acercarse a Dios. ¿Por qué lo damos tanto rato? Porque necesitamos certeza en nuestras relaciones, incluso con Dios. El cristianismo plantea que podemos conocer a Dios de forma personal. La religión en general no tiene esta esperanza, pero el cristianismo lo insiste. En general, buscamos la certeza en nuestras relaciones. ¿Realmente me quieren? No me refiero a solo a Dios, sino a relacionarse con los que nos rodean. Ponemos esfuerzo por ser aceptado por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que nos metemos, incluso ser aceptado por la ropa que llevamos. En todo, con la esperanza que podemos ganar la aprobación de los amigos, padres, hermanos, la sociedad. Por eso el tema con referencia a Dios es importante. Realmente, sin la aprobación de Dios, no vamos a sentirnos bien sobre quién somos. Esta carta llamada Hebreos fue escrito hace miles de años, pero los temas siguen siendo actuales. Queremos saber que somos aceptados, incluso amados. Los seres humanos no han cambiado en el fondo. Usar luces de LED ahora en lugar de las velas o las antorchas de fuego no significa un cambio en lo que necesitamos de verdad. La inteligencia que trae cosas con la electricidad no es el mismo que la sabiduría que trae el bien para nuestro ser. Encontrar esta aprobación de Dios no parece tan sencillo. Somos conscientes que la relación no es entre iguales. Nuestra solución es negociar o hacer contratos con Dios para establecer la relación. Por ejemplo, os doy 7 ejemplos. Intentamos mantener la relación por necesidades. Es decir, Dios, te sirveré si me das todo lo que necesito. O por un milagro. Dios, te creeré si haces este milagro por mí. O por chantaje emocional. Dios, si no haces esto, nunca te volveré a hablar. O puede ser también un contrato de vidas separadas. Dios, no me molestas y no te molestaré hasta el mundo que viene. O puede ser que tenemos que negociar y tener una excepción. Dios, haré cualquier cosa por ti mientras que yo siga siendo popular, rico, tener la salud. O puede ser un contrato sin compromiso. Dios, creeré cualquier cosa, pero no esperes ninguna respuesta. Y número 7 es por hechos. Dios, te mostraré que me lo merece porque lo comporto bien. Puede ser además. Cuando llamamos atención a esta manera de comportarse, parecen un poco tontos. Hacer estos con otras personas, pues bueno, lo intentamos mucho. Y no sale bien. Tampoco con Dios. No os rindáis. Dios quiere relacionarse con nosotros. El autor cita al profeta Jeremías otra vez para subrayar el intento de Dios. El pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Hebreos capítulo 10, de versículo 16 a 17. Y es una cita de Jeremías capítulo 31, de versículo 33 a 34. Dios dice que quiere conocernos así, pero no quiere matarnos en el proceso, como un niño que juega con una hormiga. Esa es la cuestión. Nuestra rebelión no le afecta a Dios, sino su santidad nos obliteraría. Entonces, desde el principio, Dios siempre nos ha ayudado a acercarnos a Él. Esa es la descripción que tenemos aquí en capítulo 9 de Tabernáculo. En primer lugar, recordad que la palabra tabernáculo significa morar. Este espacio funciona como un portal entre Dios y nosotros. Y Dios les dio instrucciones para que tenga tres partes. La primera parte era el patio, para significar que sí, te acercas a Dios. Es la parte donde está la gente. No pudo acercarse más. Y luego, el lugar santo, donde están el candelabro y los panes consagrados. Es decir, entras en el lugar donde vas a encontrar la luz verdadera y la alimentación verdadera. Y luego el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, su voz que hablas del perdón o misericordia, y de verdad, la justicia sobre cómo vivir. El formato del lugar del encuentro expresa la bondad de Dios. La gente no entra para estar juzgado, sino para estar en la luz, estar alimentado, conocer el perdón y escuchar la verdad. Pero también expresa que esta manera de morar no es suficiente para superar nuestro pecado de no reconocer nuestro Creador. La gente se acerca hasta un punto. Dios toma en serio la necesidad de la justicia. La sangre subraya el problema. Entonces leemos en Hebreos capítulo 9, de versículo 6. Dispuestas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Y cuando entra tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía sirviendo para el culto, el camino al santuario todavía no estaba abierta. ¿La sangre? Recordad que vivimos en un mundo desinfectado. Muy pocos de nosotros experimentamos la guerra. Muy pocos de nosotros nos acercamos más a la caza recolección de los alimentos que a un supermercado. ¿Por qué la sangre? Según Hebreos capítulo 9, de versículo 22. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. El pecado en lo básico, más básico, es romper la relación. El pecado fundamental es no confiar en lo que Dios dice. Y la sangre representa la vida que también es imprescindible para relacionarse. Es decir, para relacionarme con otra persona necesito vida. Y en total, las relaciones rotas son muy difíciles de arreglar. El dinero y las posesiones no pueden realmente hacerlo. Considerad las disputas familiares. Ahora considerad eso en la escala de Dios y el universo. La reconciliación es costoso. Todo el problema es que solo tengo una vida para dar y mi culpa lo exige todo. Piénsalo. El contexto es relacionarse. No confiar en el creador del universo no es poca cosa. Tiene consecuencias eternas. El argumento del escritor es que Jesús finalmente trajo esto a su fin. Capítulo 9 del versículo 11. Pero Cristo ya vino, y Él es ahora el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde actúa como sumo sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no pertenece a esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la salvación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y de los chivos y las cenizas de la becerra quemada en el altar, las cuales se esparcen sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso Jesucristo intervino con su muerte, a fin de unir a Dios y los hombres como mediador de un nuevo pacto o testamento, para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto, y para que aquellos a quienes Dios ha llamado puedan recibir la herencia eterna que Él les ha prometido. Relacionarse con Dios no es solo un concepto o un sentimiento, sino de verdad. Es tan real como relacionarse con la persona a tu lado. Eso es algo glorioso de nuestro Dios, de no apartarse de nosotros en su santidad, sino acercarse en su humildad para conocernos de verdad. ¿La humildad? Sí, porque la relación está establecida por la sangre de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por eso Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios, no quiere sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí vengo, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. El Dios a quien los cristianos adoran no es inmune al dolor real. Fue un sacrificio que permite la relación no por obligar ni manipular, sino por la buena voluntad. Fue por su buena voluntad y igual que la semana pasada, se nos recuerda que Jesús se sentó. Capítulo 10, versículo 12. Hizo lo que la sustitución de la sangre de los animales no pudo. ¿Por qué todo esto es tan difícil de aceptar? No hay lugar para el orgullo humano. Recordad que nuestra manera de acercarnos a Dios es por contratos y acuerdos de negociar. No es la manera de establecer realmente una relación. Relacionarse bien necesita humildad y sacrificio. Es decir, la postura de servir al otro Dios, no al otro. Dios nos ofreció algo que viene de su bondad. Dios lleva el precio para restaurar realmente la relación. Es difícil de recordar. Es por eso que Jesús nos dijo que repitiéramos la cena. Fijaos en capítulo 9 del versículo 16. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo otorgó. Pues un testamento no tiene valor mientras vive él que lo otorga, sino después de su muerte. En griego, la palabra para un testamento o un pacto es la misma palabra. Jesús murió para cumplir el pacto. Eso lo convierte en algo objetivo en la historia del mundo. En donde es Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dios no está consagrado por cuanto su voluntad fue cumplida por Jesucristo, al ofrecer su cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Celebramos los cumpleaños no para repetir el nacimiento, sino para celebrar que nacimos y estamos vivos. Así también la cena del Señor. La celebramos porque ya nos estamos relacionando con Dios. Una relación viva. Es por eso compartimos la cena del Señor. Y si escuchas todas las palabras que decimos, ellos reflejan de lo que estamos hablando. Acabamos con las palabras de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Eso es realmente de liberarse de la culpa, no de la forma de humo y espejos, no por dejar a pasar el tiempo, no por fingir. No necesitamos otra manera de acudir a Dios. Esta es la razón por la cual la promesa de Jeremías puede ser nuestra. Pon tu esfuerzo en esto. Hebreos capítulo 10, de versículos 16. El pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. De modo que cuando los pecados han sido perdonados, no hay necesidad de más ofrendas por el pecado.